Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Arturo Belmont, a ver, me comentaba sobre los derechos de los niños, sobre la importancia del nuevo sistema penal acusatorio, que muchísimos ni siquiera lo conocemos, y aún en el sistema judicial mexicano pues están cayendo en muchísimos problemas y errores. ¿Cómo entender los derechos de los niños? ¿Cómo salvaguardarlos en este nuevo esquema? Fíjate que es una parte muy importante y delicada. Se requiere la sensibilidad, la capacitación de todos los operadores judiciales, todas las personas que están impartiendo justicia. Desde que llega un menor y está involucrado, ya sea como víctima, Como testigo, como cualquier cosa, debe tener un trato especial. Uh-huh. ¿Sí? Ese trato especial lo tienen la ley, los derechos humanos de los niños y adolescentes. Es por eso que me atreví, Eduardo, a traer a la especialista en esta materia, nuestra directora del claustro de derechos humanos de los niños y adolescentes del Colegio de Profesionales en Derecho. Ella también, a su vez, trabaja en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Y ella. Vamos cortamos ese pedazo donde dice ella trabaja en la Suprema Corte de Justicia. Por eso decimos que no trabaja ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Te parece que a partir de ahí empecemos a grabar para que no entre eso? Entonces te quedaste. Ella es Verónica Chon, directora del claustro. Yo te voy a dar la entrada. Te quedaste en ella, y entonces ella es, y das el nombre. Okay. Y ya dices a qué se dedica. Ella es Verónica Chong, que es nuestra directora del claustro de derechos humanos de los niños y adolescentes en el Colegio de Profesionales en Derecho. Ella es especialista en esta materia, ya que se dedica a estudiar, tiene maestrías, tiene estudios, tiene experiencia en esta parte, que hoy en día con el nuevo sistema penal acusatorio es bien importante este trato de los nuevos, este trato especial a los niños y adolescentes cuando estén involucrados en cualquier cosa, sí, pues, de carácter judicial, ¿no? Sí. Oye, y es por ello que está con nosotros. Me atrevo a invitarla. Chong, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Gracias. Sin lugar a dudas, los niños, los jóvenes, pues están protegidos no solo por la Constitución, sino por las leyes especiales en la materia. Gracias. El cambio que se ha dado en este nuevo sistema de justicia penal, ¿en qué situación deja a los niños? Platícanos primero un poco por ahí y le entramos al tema. Bueno, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia, hay una ley especializada de atención a adolescentes, antes llamados en conflictos con la ley penal. Uh-huh. Es la ley nacional de adolescentes en conflicto con la ley penal, que nos establece un marco normativo específico para estos chicos, para estas jovencitas y jovencitos que cometen un delito. ¿Te parece que ahí vamos a hacer una pausa y hay que establecer? Considerados niños, ¿hasta qué edad? Porque escuchaba que hay una propuesta de reducir la edad penal a los 16 años para que los jóvenes que cometan delitos sean responsables. Y luego ayer escuchaba también otra propuesta de aumentar la edad penal a los 23 años para los jóvenes que toman alcohol y que el alcohol solo se los puedan vender después de los 23 años. Y ahí lo primero que encontré es una incongruencia tremenda. ¿Por qué? Porque para imputarnos obligaciones, sí, a los 16 años, ¿no? Y para darnos derechos hasta los 23 años. ¿Nos puedes decir cuál es la edad en este momento que tendría un niño? ¿Hasta qué edad se considera que es un niño? Bueno, ya hablaban tanto tú como el licenciado Belmont respecto del marco jurídico que tenemos hoy en día. Es un marco jurídico amplísimo. Uh-huh. Que es la Constitución, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos últimos dos ordenamientos jurídicos establecen que se entiende por niño a toda persona menor de 18 años. Respecto de la ley penal, se considera penalmente responsable a una persona a partir de los 14 años. antes podría considerarse entre los 12 y los 14, también puede considerarse penalmente responsable, pero no sujeto a una pena restrictiva de libertad. A partir de los 14 años sí puede considerarse una pena restrictiva de libertad, tratándose de delitos graves y cuando la peligrosidad o el hecho amerite esta prisión. Entrando ya al tema en concreto, los derechos de los jóvenes, de los niños, ¿cómo los debemos percibir y cómo los debemos asumir? Ok, creo que debemos empezar por conocerlos. El problema, creo yo, que en gran medida viene de que desconocemos que niñas y niños tienen derechos. Fueron 2000 años en que fueron conocidos como ciudadanos cero, que no existían, hasta que finalmente México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, fue que se obligó al respeto de estos derechos. Pero realmente, hasta que se reformó la Constitución, el artículo 4, en el año 2000, fue que se dio un reconocimiento real de los derechos de las niñas y los niños. Entonces, tenemos apenas 17 años en que reconocemos a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos. Sí, porque antes veíamos que los trataban como cosa, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios cuando se iban a disolver, pues lo que tenían es el pleito, y aún ahora el pleito de la custodia. Me llevo a mi hijo o a mi hija porque... Y resulta que no se tomaba en cuenta la opinión. 17 años apenas, donde ya se le consulta al chiquitín o a los hijos qué es lo que también quieren hacer con su vida, ¿no? Es súper importante esto que dices, porque durante muchos años las hijas y los hijos fueron considerados en este tipo de cuestiones familiares. Parte del activo. Como el botín de guerra, ¿no? Más bien como el botín de guerra, ¿no? Eran como el pretexto para continuar el pleito, ¿no? Después del pleito original, lo que dio origen a la separación de la pareja. Entonces, a partir de que se les conceden derechos, a partir de esta declaración sobre los derechos del niño, surge el derecho a la participación, en el cual se establece que no solamente niñas y niños tienen derecho a que se les escuche, sino también tienen derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Esto es muy, muy importante. Lamentablemente todavía hoy en día tenemos dos entidades federativas, por ejemplo, que en el Código Civil nos señalan que hasta los 14 años se puede considerar la opinión de un niño o una niña, y esto no es real. ¿Y eso qué estado son? Si me das un segundo, te lo digo. Aquí lo tengo. Pero son Tabasco y Tamaulipas. Ah, pues claro. No es cierto, Tamaulipas y Tlaxcala. ¿Tamaulipas y Tlaxcala? Tlaxcala es un estado que tiene mucho problema precisamente con esto de la trata. Exacto. Y yo no he visto que institucionalmente protejan los derechos tanto de la persona como los niños. La mayoría de los sujetos de trata pues son menores de edad, ¿no? Exacto, y además hay municipios que están totalmente focalizados y que se sabe que en esos municipios hay trata de personas, trata de menores de edad, que inclusive se les da a niñas por un precio irrisorio. O sea, hay trata de todo tipo, ¿no? Por mercancía, por dinero, de diversas cosas, y además están focalizados. Y que habría que poner en contexto a Arturo Belmont, que la trata es este nuevo flagelo de nuestra era, la esclavitud, ¿no? Representado en diferentes modalidades. Eduardo, yo creo que este tema da para mucho, pero para mucho más. Y quiero yo que ahorita nos concentremos en esto. Que el auditorio de hoy de Punto Crítico sepa por qué es importante el protocolo, que las autoridades sepan cómo se lleva a cabo, que ese es lo que la capacitación que se está llevando a nivel nacional para todos los operadores de impartición de justicia. Existen diversos modelos en este sentido. Existe el modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles que elaboró la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. También existe el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que se involucren en derechos de niñas, niños y adolescentes que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. E inclusive existen protocolos para de cómo tratar a niñas y niños que han sido víctimas de abuso sexual. Los tiempos en la radio son cortísimos. Luego nosotros quisiéramos alargarnos más, pero nos hace falta mucho tiempo. Yo quisiera pedirles la oportunidad de que podamos seguir tratando este tema para la próxima semana, a enfocarnos un poco más en la parte de los derechos de los niños y de los jóvenes, y que pudiéramos darle a nuestra audiencia los parámetros de a dónde pueden acudir si necesitan información o si necesitan asesoría. Arturo Belmo, con la universidad, con la escuela que tú presides, ¿hay oportunidades de dar capacitación también a los especialistas en el derecho? Claro que sí, podemos dar los cursos al que desee. También tenemos la asesoría jurídica, la persona que desee, tenemos asesoría jurídica gratuita, para que quiera tener alguna opinión. Sí, ¿y cómo pueden accesar a esto? Llamando al 5331-3398, es mi Nextel, para que yo personalmente los atienda. Te van a tener saturado. ¿Nos repites el número, por favor? 5331-3398. ¿Hay alguna página de internet donde puedan consultar sobre las licenciaturas y los cursos? Sí, tenemos la página de Facebook, que es Colegio de Profesionales en Derecho, y ahí están todos nuestros cursos y nuestras actividades académicas. Verónica Chon, te agradezco infinitamente el que nos hayas podido acompañar, y ojalá que la próxima semana pudieras estar también con nosotros, ¿no? Para que le entremos más al tema. Encantada, gracias. ¿Te parece? Arturo Belmont, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, a tus órdenes. Y amigos, espero que esta información pues les sea útil, fundamentalmente para la toma de decisiones, porque la vida es eso, estar tomando decisiones, y cuando estamos mejor informados podemos tener una vida más plena y mejor. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.